¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de música argentina Buenas Noches Tango. Vicente Moros Ortega, dirección general, Germán García, Juan Manuel Durán, en el sonido. Bueno, dispongámonos pues, como ya lo había dicho, a disfrutar estos 60 minutos de música en compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Melodía Estéreo 730 de la AM, y a todos los oyentes que en el exterior y por supuesto en Colombia, pendientes de este programa dominical sobre el tango. Y hoy vamos a incursionar en un tema, yo diría que curioso. En el tango se menciona mucho la palabra Dios, como en Cambalache se menciona la palabra Biblia. Y vamos a tratar de recordar algunos tangos donde se hace mención directamente al Señor. De manera, Libardo, que vamos a iniciar con... ¿Qué tal si comenzamos con un tango que se llama ¿Qué va Chaché? ¿De quién es? No, pues mire, me parece muy bien, ha escogido el tango apropiado. Enrique Santos Discépolo, que fue un gran autor y compositor, es el autor en música y letra, lo hizo todo. Y se graba el 20 de junio del año 1928, bastante remoto, bastante viejito, y lo hacen para la Casa Odeón, doctor. Y aquí están, por supuesto, las guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, acompañando al zorzal criollo, Carlos Gardel en ¿Qué va Chaché? Y a mí, la que se va a ratir, no se puede cruzar la vida con conversación, hay que darle de más barrio. Buenas noches, tango. Aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien recatía curada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta papada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí mi Dios rescata a los perdidos, mienta de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. ¿Qué le dije a mí? Tenemos que estar la vida, no hay nada que hacer. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de magista, que a la enradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tiraste al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no haces ni reír. Dame tu chero, guardate la decencia, vento, mucho vento, no quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasajetario, morfas aire, vino que descolcho. Que vaya sucio, ya murió el criterio. Vale Jesús, lo mismo que el ladrón. Vale Jesús, lo mismo que el ladrón. Bueno, sin embargo, la historia del tango, Libardo, reconoce a un gran compositor. Valdría la pena recordar que él, por ejemplo, es el autor de Gira Gira, de Cambalache, de Cafetín de Buenos Aires, Esta Noche Me Emborracho, en fin. Pero hoy, básicamente, lo vamos a traer en una faceta. Muchos dicen, cercanos a él, que era ateo, no sé. Pero lo cierto es que siempre fue un hombre que reprochó a Dios. En los tangos donde intervino, reprochaba a Dios porque se había ido la mujer y no le había ayudado, todo ese tipo de cosas. Pero era un hombre que reprochaba a Dios en sus intervenciones, ¿no, Libardo? Sí, siempre estuvo reclamándole, protestando, como usted lo ha dicho. Y aquí en este tango, por ejemplo, él dice que el verdadero Dios es el dinero. Vale la pena, doctor Peláez, comentarle a nuestros oyentes que este tango fue estrenado inicialmente por Tita Merello, pero no pasó nada con él. Lo graba Gardel y bueno, ahí se hizo conocido. Y también que apenas empezaba el tango a ingresar en los temas del amor, porque hasta ese momento el tango solamente hablaba sobre las habilidades de los bailarines y de los que manejaban el cuchillo o el facón muy bien. Pero aquí ya con este tango empieza a hablar del amor, doctor. Así es. Este tango que lo graba Gardel en el 28, sin embargo, lo compuso Discepolín, ese era el apodo que le tenía al santo discípulo, sí. Lo compuso en el 25. Pero bueno, vamos a seguir con un tango que se llama Al mundo le falta un tornillo. ¿De quién? José María Aguilar, uno de los guitarristas de Gardel. Y de Magaldi también. José María Aguilar puso su guitarra para diferentes cantores importantes de esa época. Inclusive colaboró también con Ignacio Corsini. Enrique Cadícamo, él hizo la letra. La grabación es del 26 de junio, año 1959, en la Casa Columbia. Aquí está este tango, con la voz de Julio Sosa, la orquesta de Armando Pontier. Al mundo le falta un tornillo. Triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violino y se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo serán afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Qué curioso, Libardo. Esta letra se puede escribir hoy. Sí. Exactamente, ¿no? Es decir, no ha cambiado para nada, digamos, la situación social, ¿no? No, en absoluto. Pasa como con el tango, que bachache, No, corrección, que Bachaché no es el que acabamos de escuchar, Cambalache. Cambalache, que a pesar de haber sido escrito en esa época, pues está presente, ha estado presente siempre, como esto. Al mundo le ha faltado un tornillo siempre, las guerras, tanta incomprensión, tanta violencia, ahí hace reverencia. Y la pandemia, mire, quería anotar esto, en el tango que acabamos de escuchar, Al mundo le falta un tornillo, menciona que a Cristo le afeitaron la barba, menciona a San Pedro, y Enrique Domingo Cadícamo, ese era su nombre, murió a los 99 años, por allá, en 1999. Yo no sé si este dato será cierto, Libardo, pero dicen que fue autor de más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, foxtrot, polcas y candombe. Ah, y además Cadícamo utilizó seudónimos, el de Rosendo Luna y el de Gino Luci, de manera que habrá algunas obras donde figura él, estos seudónimos, como autores de esa composición, ¿no? Y es posible que ese dato que usted da, doctor Peláez, sea cierto, porque es que lo vemos en todos los tangos, está figurando Cadícamo. Son muchos, son innumerables los tangos donde está presente este nombre. Así es. Bueno, vamos con otro tango. Este se llama Al pie de la... No, perdón. Con el tango se llama Canción desesperada, de Santos Discépolo, ¿no? Sí, señor. Es que todos esos discos que tiene usted sobre la mesa de trabajo de 78, a veces los confundimos con el deseo de mirar otro a ver cuál va. Eso es lo que pasa. Bueno, este es de Enrique Santos Discépolo. Y va a ser interpretado por una dama. La grabación es del año 1997, ya más reciente, y el álbum se llama María, un álbum de vinilo. La vamos a oír con una voz sensacional, doctor. El álbum se llama María, pero ella, María Graña, es la cantante acompañada por el Sexteto Tango. La fecha dice que es de lo más reciente, pues, de 1997. Canción desesperada. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y su traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Y es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigo y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Si porque me enseñaron a amar, si al amar te matabas mi amor. Solo por nada y al fin de un adiós despertar, oh, llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Sí, porque me enseña. antes de recordar el nombre de tantos oyentes que se comunican, quería notarles que María Graña, su verdadero nombre era María Carmen Graña, tuvo la fortuna de que su papá fue cantante de tango, se llamaba Carlos Graña. Y entiendo, Libardo, que, bueno, trabajó con la orquesta de Publi. Ella empieza la carrera en el año 70, pero es en el año 73 cuando se integra al grupo de Osvaldo Pugliese. Pero ella vino a Colombia, me parece, Libardo, ¿o no? Justamente en una trupe de cantores y orquestas o grupos argentinos, en un festival de tango anduvo por acá, estuvo visitando Manizales, aquí en la ciudad de Bogotá también se presentó, y en Medellín, claro, porque venía para el festival de tango. Y sí, oye, cómo increpa a Dios, ¿dónde estaba sí. Dios que no te vio? Bueno, eso va confirmando, ¿no?, esa, digamos, esa bronca que le tenía y ese reclamo permanente de Santo Discépulo a Dios. Bueno, pero Libardo, por favor, números telefónicos y oyentes a esta hora. Sí, señor, ni más faltaba. Aquí están las líneas telefónicas, ya saben que tenemos una nueva, el 402-8447, 402-8447, el 320-986-0448. Nos sintoniza Jaime Ángel en el barrio Egipto, en Bogotá Gabriel Galeano en Tunjuelito, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Joaquín Galeano en Pasto, mire, al sur de del país nos están escuchando. Gustavo Quitián está en Funza, Jaime Flores en Ciudad Montes, Dubán González Castillo en Yomasa, Gerardo Vargas en el barrio Belén de Medellín, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Víctor Hernández y su esposa Claudia Meléndez en el barrio Marsella, doctor. Muy bien, seguimos con el tango, y este tiene un título muy diciente, Al pie de la Santa Cruz. ¿De quién? Enrique Delfino. Él hizo la música, Mario Batistela la letra. La grabación es de la casa RCA Víctor, 11 de septiembre del año 1933. La voz del inolvidable Alberto Gómez, con orquesta en este tango, Al pie de la Santa Cruz. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta a la par. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. mientras tanto al pie de la Santa Cruz una anciana desolada llorando implora a Jesús. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégenos, Señor. Bueno, en este tango también hay un reclamo, ¿no? Cuando, que es muy común en las personas cuando tienen una tragedia familiar, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Señor? ¿No? Aquí mencionan a Señor, a Jesús, a la Santa Cruz. Enrique Pedro Delfino, como decía Libardo, el compositor, lo conocieron también como Delfi, y fue un hombre que organizó o creó muchísimos, dicen que más de 200 tangos, entre ellos La Copa del Olvido, que fue siempre muy famoso, al pie de la Santa Cruz. Sí, bueno, yo diría en un principio, pues al escucharlo uno piensa que es una plegaria, pero como lo ha notado usted, viene el reclamo. ¿Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor? Así es. Bueno, y aquí este ya es una pregunta directa, este tango que viene, porque se titula Decime Dios, ¿dónde estás? ¿De quién? Manuel Sucher. Oiga, siente uno un poco de risa de ver estos compositores cómo escribían. Sí. Tita Merelo está incluida allí en la composición de esta obra que vamos a escuchar en un disco de RCA Víctor y que se grabó el 1 de septiembre del año 1965. Aquí está Tito Reyes, la orquesta del maestro Aníbal Troilo, en este tango. Decime Dios, ¿dónde estás? Le di la cara a la vida y me la dejó marcada en cada arruga que tengo, se va una pena guardada. Yo me jugué a Caracol y bastó en la parada, llegó el tiempo barajó y me dejó como estaba. Si sos audaz te va mal, si te paras se te viene el mundo encima. Decime Dios, ¿dónde estás? Que me quiero confesar. Si para unos fui bueno, otros me quieren colgar. Mientras me estoy desangrando, vivo sentado esperando el día del juicio final. Decime Dios, ¿dónde estás? Que me quiero arrodillar. Para unos fui bueno, otros me quieren colgar. Mientras me estoy desangrando, vivo sentado esperando el día del juicio final. Decime Dios, ¿dónde estás? Que me quiero arrodillar. Dice se quiere arrodillar, yo creí que iba a decir me quiero confesar. porque habla de que se arrodilla, está esperando el juicio final y preguntándole a Dios, ¿dónde estás? Este cantante, cuyo nombre completo era Tito Cosmes Conga, Libardo tuvo la fortuna de trabajar con Troilo. Sí, señor. Y escuche lo que dijo de Troilo, comillas, mi presencia dentro de la orquesta fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo era un cantor de esquina, y no podía olvidar aquellos fantasmas que estaban detrás de mí, esos grandes cantantes que tuvo Aníbal Troilo. La influencia de Pichuco Troilo sobre mi personalidad, sin que él se lo propusiera, logró vencer mis aflicciones, porque el clima que creaba la orquesta para acompañar al cantor me iba llevando solito hacia lo que él buscaba. En la orquesta de él jamás se golpearon los instrumentos. Bonito reconocimiento, porque recordemos, Libardo, que por Troilo trabajaron o pasaron de Florentino, Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Goyeneche, Cárdenas, Roberto Rufino, Elba Verón, Nelly Vázquez, entre otros. Sí. De manera que este, en un acto de humildad, dice, pues hombre, yo era cantor de esquina y gracias a Troilo pues pude destacarme, ¿no? Sí, él hace ese reconocimiento con razón, porque así como usted lo ha dicho, era un cantor de... no estaba a la altura de los que usted ya nombró y que habían pasado por la orquesta del gordito Troilo. Pero hay que reconocer que este Tito Reyes tenía una voz fabulosa, una voz muy potente, buena. Muy buena. Un excelente cantor, doctor. Lo que pasa es que, como él dice, era de esquina y con Troilo me imagino que se fue moldeando, ¿no? Y se puso a la altura. Entre otras, creo que fue el último cantante que tuvo Troilo. Sí, fue de los últimos. Y otro detalle que tenía Aníbal Troilo es que para él el cantante era un instrumento más en su orquesta. Muy bien. Bueno, viene un tango muy diciente. El título, En el cielo. ¿De quién? Esperemos que este sí sea un poco más suave. Enrique Alesio es el compositor de la música. El autor de la letra es Enrique Lari. La grabación, 8 de septiembre, año 1957, en la Casa Odeón. Y va a cantar Argentino Ledesma, la voz que fue siempre identificada con Héctor Varela, pero con la orquesta de Varela. Pero aquí Ledesma es acompañado por la orquesta de Jorge Dragone en el tango En el cielo. Es mi agonía, vuelvo a verte, a pesar que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo y enseguida, para amarte, adorarte y tenerte, sí, siempre, siempre. Corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por temor al que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes que el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Todo es efímero en la vida, fui feliz porque tenía tu cariño. Casi enloquecí cuando morías, no eras libre y no podía ir a verte, abrazarte y besarte, no, no podía. Pero sé que pronto he de tenerte allá en el cielo. frente, adiós eternamente. Volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos, por el temor al que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes, que el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo. Allá en la eternidad. Un compositor creyente en el cielo, ¿no? Sí. Seremos felices. Hombre, Libardo, este ángel Jorge Dragone, entre el año 75 y el 95, 20 años, dicen que vino siempre a Colombia con el aniversario de Carlos Gardel. Supongo yo que se presentó muchas veces en Medellín. Él era pianista, básicamente, ¿no? Y director de orquesta, ¿no? Sí, y aquí en la ciudad de Bogotá también se presentó en diferentes oportunidades. Y yo quería hacer un reconocimiento a Argentino Ledesma, que pues se distinguió en la orquesta del maestro Héctor Varela. Pero con cualquier orquesta no cambió su voz, siempre fue una excelente voz. Inclusive aquí estuvo en Bogotá, estuve en compañía de Roberto Maida, de Alberto Echagüe, ahí en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. En aquella época era el Teatro Colombia, si no estoy mal. Pero fue un cantante, con todas las orquestas sobresalió, porque hay cantores que cuando cambian de orquesta se pierden, o la voz ya no tiene la misma acogida. Pasa como aquí en Colombia. Algunos locutores que salen de una empresa, de una cadena radial, pasan a otra y se pierden. Pero con Ledesma no sucedió eso. Lo que pasa es que muchos directores de orquesta también pues cambian un poquito el tono, ¿no? Vamos a trabajar. En fin, pero quería contar que este Dragone fue acompañante. Oiga, entre otras estuvo trabajando con Hugo del Carril en México, pero acompañó, entre otros cantantes, a Héctor Mauré, a Mario Bustos, Alberto Morán, Carlos Dante, Florial Ruiz y hasta Jorge Valdés. Era un hombre que se acomodaba a las voces de esos cantantes. Sí. Bueno, aquí viene uno que sí tiene, con el título sobraría. El tango se llama Padre Nuestro. ¿De quién? Enrique Delfino. Él hizo la música, Alberto Vacareza, la letra. Este tango fue hecho para mujeres. Inclusive quien más lo dio a conocer fue Azucena Maizani. Pero pues en la época el sonido no es muy bueno, y por eso escogimos el que usted va a presentar. Lo graba en Medellín. En Medellín fue grabada esta versión que vamos a escuchar en el año 1959. Sonoluz. Para el sello Sonoluz. Aquí está, efectivamente, Mercedes Simone, con este tango, tangazo, Padre Nuestro. Buenas noches, tango. Padre Nuestro, que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves, ¿por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio. Mas vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió. Padre nuestro, qué amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer. Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido de este modo el corazón? Pero yo le perdono su falta, si vuelve ni un solo reproche le haré. Lo mismo lo quiero con todas mis ansias, con todas mis fuerzas, yo soy toda de él. Padre nuestro que estás en los cielos, abandonas en esta agonía, porque no te acuerdas de hacerlo volver. Padre nuestro, qué amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otra mujer. Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido de este modo el corazón? También le hace reclamo al Señor porque él encendió esa pasión. Aquí la orquesta era la de Cristóbal Herreros, pero quería contar, Libardo, que este tango, el Padre Nuestro, lo grabó Gardel en el año 24, claro, acompañado por guitarras de Ricardo y Barbieri, pero Mercedes Simone, que tenía una voz de mezzo soprano, la historia dice que fue su compañero, su esposo, su representante y el hombre que siempre la acompañó, un señor Pablo Rodríguez, a Mercedes Cecilia Simone, así se llamaba doña Mercedes. Bueno, Padre Nuestro. Hola, Libardo, aquí vuelve y no, afortunada, es que ya cuando veo a Discépulo digo, uy, que ir a regañar al Señor, pero no, aquí viene un tango que se llama Igual que Dios. ¿De quién? Antonio Rodio, te recuerda que fue un director de orquesta, violinista, que inclusive acompañó en unos tres temas a Carlos Gardel en la compañía de Rodolfo Biaggi. Antonio Rodio hizo la música, José Rótulo la letra. El primero de marzo del año 1955 lo registran en la Casa Odeón. La orquesta es la del maestro Alfredo de Ángelis, la voz de Óscar La Roca en el tango Igual que Dios. Nada más que la limosna de creer.

aquí realmente se configura a Libardo una mentira piadosa, ¿no? Sí, señor. Quiere contar a la mamá, ¿no? Y le pide que rece, que porque el viaje es largo. Es muy sentimental la letra de este tango, Dios te salve, mi hijo, ¿no? Y ese viaje es bien largo. Y permítame en este instante, doctor, porque no podemos dejar a otros que también son responsables de esta obra. Pedro Noda, que fue compañero por mucho tiempo de Agustín Magaldi, hace parte de la composición, y Luis Acosta García. Fueron ellos tres los autores de este tema. ¿Pero Magaldi hizo dúo con Noda o no? Pero no en este tango. Sí, claro, muchísimo. Sí, muchas grabaciones existen con ese excelente dúo. Muy bien. Oyentes que están a esta hora comunicándose con Buenas Noches Tango Libardo. Sí, aquí están Ramón Botía, que llama de Madrid, Cundinamarca. César Hernández en Bochica Norte. Danilo Infante en Santa Lucía. Pablo Rodríguez, vea, un homónimo aquí de o tocayo del esposo de Mercedes Simón. Así es. Este sí está en el Trinidad Galán. Fernando Alonso en el barrio Musú. Fabio Lozada en el Galán. Amador García también nos está escuchando en el barrio Quiroga. Gabriel Romero también está en la sintonía. Bueno, hay un señor Guillermo Borges, va para Puente Largo, dice que va en su carro. Pues me tuvo bastante tiempo, usted no pudo atender esta llamada, me tuvo bastante tiempo en el teléfono. Es un exfuncionario del Banco de la República. Nos llenó de elogios, mi querido doctor, que muy no bien. Los vamos a decir acá de ninguna manera. Hasta ahí llegamos, doctor, con los oyentes. Bueno, vamos a traer un tango que para muchos de los críticos y conocedores de la obra de Santos Discépolo fue como el más fuerte. Hay que ponerle mucho cuidado a la letra, Libardo. El tango se llama Tormenta. ¿De quién? Enrique Santos Discépolo, nada menos. Y él hizo la letra y la música. Y aquí sí increpa feo. Sí, es un tango muy fuerte. Increpa muy feo a Dios. Entonces, bueno, esta grabación es del 28 de marzo del año 1939 en la Casa Odeón. Aquí viene la voz de Ernesto Famá. La orquesta es la de Francisco Canaro. El tango Tormenta. De tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que luche en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Y hoy la infamia del sendero y el amor pasa en tu nombre, Dios, lo que ha pesar. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Thank you. aquí el tango Tormenta, que desató en su momento una tormenta, recordando, Libardo, que Santo Discépolo fue peronista, ¿no? Y, o sea, el hombre incursionó mucho en el campo social, hacía, yo no diría que tango protesta, pero tango que cuestionaba mucho, ¿no?, la situación social, bueno, la parte religiosa, aunque es bueno decir que la iglesia como tal, la iglesia católica, nunca realmente se opuso al tango, ¿no? Es más, hay un papa, Libardo, no diría que perdonó, sino que quiso ver qué era, cuál era el problema del tango, ¿no es cierto? Sí, es que en la misma Argentina, en el mismo Buenos Aires, el tango estaba en la barriada, en las afueras. Por eso cuando lo llevaron a Francia, que allí lo bailaron en sitios, en grandes salones muy importantes, y regresó a Buenos Aires, ya lo llamaron la música ciudadana, y ya lo permitieron. Y ahora que usted hace referencia al Papa, fue el Papa Pío X, que dijo, a ver, tráigame en una pareja de baile, a ver qué dicen y las noticias, y hablan de que ese tango o esa danza es inmoral, que es vulgar. Y fueron al Vaticano, allí estuvo la pareja de baile, hizo su actuación y él aprobó el tango. Dijo, no, pero ¿cómo así? ¡Qué vulgar! No, eso es arte. Y él le dio la bendición al tango, a la danza propiamente. Sí, hago una precisión. La condena religiosa al tango terminó en el año 24, 1924, cuando el Papa Pío XI dijo, se puede oír, ver y bailar tango. Bueno, y cerrando la noche con mención a Cristo, a Dios, a San Pedro, a la cruz, en fin, traemos Señor, Señor, un tango. ¿De quién es? Ángel Juan Willis hizo la música. La letra es de Venancio Clausó. Esta grabación de la Casa Odeón es del 15 de enero año 1943. Y viene la voz de Jorge Ortiz, la orquesta de Rodolfo Biaggi, en el tango Señor, Señor. De cielo a la tierra derrama tu luz. No irás a los hombres hablar de otra cosa que de hambre, de guerra, de pólvora y gas. El odio se viste de frases hermosas y va agazapada la muerte detrás, Señor, Señor. Por las almas de todos los hombres que hallaron la muerte sin ir a buscar, y hoy duermen sus sueños sin cruz y sin nombre, en tanto que el hambre se ensaña en su hogar. Señor, Señor, haz que cese la guerra maldita, se abracen los hombres y no luchen más, ya con tu divina piedad infinita, y de cada trinchera un templo de paz. orquesta era de Manos Brujas, Rodolfo Biaggi, y la voz era de Jorge Ortiz, quien justamente con Rodolfo Biaggi grabó 36 títulos. El nombre de Jorge Ortiz era Juan Edelmiro Alessio. Libardo. Vicente Moros Ortega, dirección general Germán García y Juan Manuel Durán, en la asistencia técnica. Mi querido doctor, creo que la hemos pasado bien. Muchísimas gracias y una feliz noche para usted y todos nuestros oyentes. Especialmente a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Melodía Estéreo 730 de la M. A todos miles de gracias y los esperamos, si Dios quiere,